Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Seguimos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. En este caso estoy acompañada por Marina Cepi y Florencia Cerantes. Muy bienvenidas, chicas. Ellas son dos pasantes, están aquí haciendo un poco de trabajo de campo en la radio. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, todo bien. Bueno, yo les voy a dejar el micrófono porque sé que ustedes tienen una entrevistada del otro lado en la línea telefónica, así que a partir de este momento el aire es de ustedes. Perfecto. Bueno, estamos por hablar con Ángeles Medrano, que es la directora de la obra El Mundo Roto, que reestrenó el 19 de marzo. Y bueno, vamos a hablar con ella sobre cómo es la obra y cómo les estaría yendo. Hola, ¿qué tal? Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Queríamos preguntarte un par de cosas de la obra. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Por qué se llama la obra El Mundo Roto? Mira, se llama así porque en principio la idea es, la historia se centra en el personaje de Julia, que se siente así, ¿no? Como que, bueno, todo su mundo está como desarmado. La obra en sí ocurre en la cabeza de ella, son recuerdos, imágenes, ideas que van como rearmando el rompecabezas de su vida, ¿no? Y empieza como a darle un sentido a un montón de secuencias, de imágenes que parecían no tenerlo. Y bueno, la idea del título es jugar con eso, ¿no? Sobre todo, bueno, está muy centrado en la infancia y la adolescencia que transcurren durante la dictadura, ¿no? Como, de algún modo, las vivencias de la dictadura dejan una subjetividad un poco rota, ¿no? Que se va rearmando. ¿Y esos retazos de la historia se ven en la obra? ¿Están como en otro orden? Sí, la obra juega todo el tiempo con justamente con eso, ¿no? Con tiempos que van alternando, ¿no? De pronto se pasa de la infancia a la adolescencia, a la adultez, más o menos, digamos, con la... digamos, la secuencia de lo que podría ser la asociación, ¿no? Como uno piensa, que no piensa cronológicamente ordenada la vida de uno, ¿no? Así que sí, esos como retazos o pedazos de su mundo, de su historia, van apareciendo en forma alternada. Ajá. ¿Y tu experiencia personal con la dictadura? ¿Nos podrías contar un poquitito? Sí, de algún modo la obra refleja de algún modo parte de mi personal, ¿no? O sea, sí. En realidad, esta obra más que nada fue como una necesidad, ¿no? De expresar algo, mi experiencia personal es una experiencia de una persona común, digamos, que pertenezco a una familia de clase media, sin demasiado compromiso, digamos, político ni ideológico, pero que indudablemente fue afectada, como creo que toda la sociedad fue afectada de un modo u otro, ¿no? Como, digamos, los silencios, las cosas no dichas, lo que se veía, lo que se escuchaba y que al mismo tiempo se negaba, bueno, fue marcando, ¿no?, el crecimiento de toda una generación. Y bueno, yo tengo algunos recuerdos muy particulares y muy precisos, ¿no? Pero la idea de la obra es esta, como... cómo, digamos, cosas que aparentemente, digamos, cómo no se puede callar, no se puede silenciar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, somos una generación que se intentó, como, bueno, taparnos los ojos, ¿no? ¿Y el hecho de que transcurre durante la dictadura es algo que se explica o se da a entender y los que lo ven lo entienden? No, es algo que se sugiere todo el tiempo, no hay ninguna referencia directa. Y de hecho la obra trasciende la dictadura, porque la obra transcurre, podríamos decir, desde los 70 hasta pasado los 90, ¿no? Sí. Porque el personaje como que transcurre hasta su actualidad, ¿no? No, y las referencias son digamos, más bien alusivas, no es explícito. Y sobre todo la idea fue jugar con situaciones muy íntimas, muy familiares, ¿no? Muy de lo cotidiano, porque la idea era justamente expresar cómo la violencia estaba impregnada en cosas sencillas de la vida cotidiana, ¿no? Sí. En un día común de un chico, bueno, esas marcas dejaban tu huella, ¿no? Aunque no se dijera, aunque no se hablara, aunque no se mostrara explícitamente. ¿Y del año pasado a este cambiaron algo en la obra o alguna modificación? Sí, del año pasado a este, bueno, la obra la escribí yo, además de dirigirla, ¿no? Y que fue un proceso, la verdad, para mí súper rico, muy interesante. La escribí al tiempo que iba trabajando con los actores. Y bueno, el final, como siempre, los finales cuestan, ¿no? Son lo más difícil. Y sobre, no el cierre final, sino la escena previa al final, me generaba siempre como una dificultad, ¿no? Como algo que no terminaba de expresar lo que yo quería expresar con esto. Así que, bueno, hice algunas modificaciones en esta segunda vuelta, que creo que son realmente positivas, que como que refrescan, ¿no? La obra. Así que, bueno, algunos ajustes hemos hecho. Sí, ¿y la elección de los actores te fue difícil? O sea, para poder manifestar esto que vos querías. Sí, en realidad la elección se fue dando, ¿no? O sea, el proceso fue, en principio, yo me encontré con la que es la protagonista, con María Espinosa, que es una actriz que conozco hace muchísimos años. Nos reencontramos después de bastante tiempo, con ganas de volver al teatro, porque las dos habíamos dejado durante un tiempo el teatro para dedicarnos a otras actividades. Y bueno, decidimos volver y ahí, de algún modo, algunos, no me fue tan difícil en el sentido en que, por ejemplo, Silvia Travia, que hace la madre, yo ya había trabajado con ella hace bastantes años atrás, y bueno, la rastreé, la busqué hasta que la encontré porque quería que ella hiciera ese personaje. Rubén Esteves, que hace el padre, y Juan, que son dos personajes en la obra, también es un actor que conocemos con María hace bastante tiempo. Y Carolina Maldonado y Marcelo Luzzi, que son los actores más jóvenes, bueno, a ellos sí, digamos, los encontré por intermedio también de una búsqueda, ¿no?, del elenco, y la verdad que se conformó, tardamos un tiempo no muy largo en conformar el elenco, y se armó un grupo realmente con muchas ganas, mucho compromiso, mucha disponibilidad y talento. Así que estoy contenta también con eso. Joya. ¿Hasta cuándo están en el teatro? Mira, hasta fines de mayo, hasta el anteúltimo viernes de mayo. Listo. Así que estamos todos los viernes a las 9:30. Bueno, muchas gracias. Por hablar con nosotras. No, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos cuando quieran. Los esperamos. Y no sé si ustedes hacen algún tipo de invitación o algo, pero bueno, les podemos dar invitaciones para que sorteen o para que inviten, ¿no? Bueno, dale, muchas gracias. Bueno. Un beso. Bueno, entonces todos los viernes a las 9:30. En el excéntrico de la 18, en Lerma 420, en Capital. Bueno, es una producción de Ángeles Medrano, la dirección de ella, y la obra se llama El Mundo Roto. Importante, es otra cosa.